Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 24 de junio a las 19 horas se proyectará la película ecuatoriana Prometeo Deportado de Fernando Mieles en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. En la cinta se relata el drama de un grupo de ecuatorianos retenidos en una sala de espera del aeropuerto de un país de la Unión Europea, nación que nunca se llega a mencionar, esperando a ser deportados. Internacionales. Buenos Aires. Un ciclo de radioteatro argentino se inaugurará el próximo 25 de junio en Buenos Aires. Se presentará la obra Las de Barranco de Gregorio de la Ferre. Esta pieza desarrolla la historia de María, quien en nombre de un dudoso progreso económico empuja a su familia a una catástrofe moral. El ciclo se realizará todos los jueves hasta diciembre próximo. La reconocida actriz argentina Nora Cárpena estará a cargo del rol protagónico de cada obra con la dirección general de Víctor Agú. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.